Era eso. A ver, probando. Sí, va a llegar bien tarde la señal. Bueno. A ver, te escuché. Sí, ahí está, güey. Era eso. Que no tenía la señal de entrada. No, güey. Ah, no, güey. A ver, ¿todavía no? Ya, ya te escuché. Es que llega bien retardada la señal. Te quería preguntar, ¿estás por Wi-Fi o estás a la pared, güey? Estoy en... ¿Cómo? Estoy por internet, pero por cable. Yo también estoy por cable. Pero, pues... ¿Será cuestión...? ¿Cuestión? Pues aquí está ya, güey. O sea, era eso. Se supone, o sea, tendrías que poner alguna canción o algo, alguna base de batería para ver si estamos a tiempo. Mejor ¿tú qué tienes ahí a la mano? ¿Un bajo o algo? Tengo pues esto, ¿sí oye? Yo ya te estoy escuchando bien, güey. ¿Pero escuchas la batería que acabo de poner o no? Sí, lo escucho. Pero Eddie, espérame, páralo. Sí, sí lo escucho. Bueno, ya la quité. Si quieres, mira, ¿sabes qué, Eddie? Yo diría que mejor te guiaras con el audio del teléfono. No, güey, es que pero la batería no va a servir de nada porque nomás es un beat y no vamos a saber si estamos atrás o adelante del beat. Sí, ese es el pedo. O sea, aquí yo no puedo hacer nada porque más bien tú eres el que, como tú sí tienes el DAW, pues puedes poner pues todo lo no, que wey, quieras. No, güey, conéctate un bajo a tu interfase o lo que sea. A ver, aguántame. Y si quieres te doy un riff y tú lo sigues. Y ahorita ya colgamos si quieres, porque sí, es raro hablar como retrasado. Ey, espérame.